esa criatura que yo le había de rogar. Mejorcita se tenido y les he pagado mal. Mejorcita se tenido y les he pagado mal. Conté más a esa criatura que hoy empieza a enamorar. Despedida, a ti se la vengo a dar. La que no me quiera ver.